Con Franco había más orden y menos delincuencia. Lo que necesitamos es mano dura, como tenía el dictador. En aquella época no había la corrupción que hay ahora. Ojalá vuelva la dictadura. No, no se me ha ido la olla. Estas frases no son mías. Tampoco son de esos viejos exaltados que cada 20 de noviembre recorren las calles de Madrid o se van al Valle de Cuelgamuros a sacar esas banderas antiguas y rendirle homenaje al cadáver del dictador. No, estas frases las dicen jóvenes de nuestro país. Según una encuesta del CIS hecha hace poco, el 19% de los jóvenes españoles de 18 a 24 años cree que la dictadura de Franco fueron unos años buenos o muy buenos para el país y para todos sus ciudadanos. Chavales y chavalas, que sobre todo chavales, que han nacido con la democracia ya bien entrada, creen que deberíamos volver a esa era del silencio, de los fusilamientos, del garrote vil, de la guía de la buena esposa de la Falange, que era esa que se tenía que quedar siempre en casa, que no podía abrirse una cuenta bancaria, mucho menos divorciarse. Volver a los tiempos en los que los grises corrían detrás de los universitarios, en la que ministros mandaban a policía a disparar contra huelguistas, contra mineros, y a la misma vez mandaban a que esa policía le raparan la cabeza a mujeres en las plazas del pueblo. Esa época en los que los sindicalistas se tenían que jugar la vida en la clandestinidad. Hace 50 años que murió Franco y hoy en día la democracia se está poniendo en duda. Parece que no son los empresarios los que te precarizan y que te pagan una miseria. Por lo visto, es culpa solo de los políticos. No son los caseros, los bancos y los fondos buitres los que absorben esa precaria nómina, no. Parece que los impuestos y que tu abuela cobre una pensión tienen la culpa de tus miserias. No es el neoliberalismo y el libre mercado, no. Parece que la culpa lo tenga la democracia y las urnas. Ayer se me ocurrió lanzar una preguntita al cielito azul, a Blue Sky. Ya sé de sobra que esto no es que sea una muestra representativa de la sociedad española, pero se me ocurrió preguntar a la gente qué se le venía en la cabeza cuando pensaban en las 5 décadas de la muerte del dictador. La frase que más se repitió hacía referencia a una película de comedia de finales de los 80. Este muerto está muy vivo. Hay un par de frases que me gustaron también más. Muerto el perro, siguió la rabia. O ha dejado de llover, pero aún tenemos las botas llenas de barro. 50 años después de la muerte, el olor a fascismo aumenta en las calles, en las aulas de los colegios e institutos, en las televisiones, en las redes sociales. Y en lo que más me preocupa, o lo que más nos debería preocupar, apesta a fascismo en buena parte de la bancada del Congreso de los Diputados. Para acabar, como no puedo evitar meter mi enfoque y mi cuña económica, os voy a leer una lista de apellidos. Del Pino, Entre Canales, Abelló, March, Koplovich, Botín. Son algunos de los apellidos que podemos encontrar en la lista Forbes de las 100 mayores riquezas de España. Algunos de esos apellidos, de hecho, se repiten varias veces en esas 100 personas. Todos ellos se enriquecieron durante el franquismo y hoy en día, 50 años más tarde, siguen siendo los amos y señores de la economía española. Desde El Salto estamos muy contentas de que Franco esté muerto. Ojalá llevara 90 en vez de 50 y ojalá hubiera muerto en una cárcel y después de haber sido juzgado en vez de placenteramente en la cama. Pero nos preocupa y mucho que la derecha fascista se haya quitado la careta y, sobre todo, que la gente joven se vea seducida por ese fascismo. A los antifascistas nos toca ponernos las pilas. Hola, soy Yago Álvarez Barba y esto es... Asalto. La actualidad en 20 minutos. Con Yago Álvarez, Sara Plaza y Pablo Elordui. Vamos allá con el quinto episodio de este podcast Asalto. Hoy me acompaña mi compañera Sara Plaza. ¿Cómo estás, Sara? ¿Dispuesta a comentar la actualidad esta semana? A tope. Venga, ya sabéis, antes de arrancar, la clásica llamadita a la suscripción. Ya sabéis que esto no se paga solo, que nos mantenemos gracias a las 10.000 personas, más de 10.000 personas que nos financian, que eso nos ayuda a mantenernos independientes, pero que si podéis suscribiros, pues genial, y así nos ayudáis a seguir creciendo. Si no, ya sabéis que también nos ayuda mucho que compartáis todos nuestros contenidos en redes sociales, nos dejéis un comentario, un like y todo ese tipo de cosas. Asalto, la actualidad en 20 minutos. Hoy con Yago Álvarez y Sara Plaza. Ahora sí, vamos a por los titulares. Aplazan la declaración de Martín Villa, pero rechazan el archivo del asesinato de Teófilo del Valle. Bueno, pues esto que empieza como si fuera una noticia negativa es en realidad una noticia muy positiva. Porque te digo, Yago, por primera vez en la historia un miembro de la dictadura ha sido llamado a declarar en un juzgado. Martín Villa, quien fuera ministro de Franco, pasará por los juzgados y aunque lo han aplazado por cuestiones ajenas a la causa que tienen más que ver con logística de los juzgados en los que va a declarar, Martín Villa ha pedido que se archive la causa, pero el juez ha dicho que no es. 50 añitos nos ha costado sentar a uno en un juzgado. La lista de espera para mamografía se incrementa un 70% desde la pandemia en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues esto es una pieza que he podido realizar gracias al equipo de datos del Salto, en la cual queríamos demostrar que hablan mucho sobre el cáncer de mama y lo que les importa la protección de la salud de las mujeres, pero en realidad no es cierto. Desde la pandemia se ha incrementado un 70% la lista de espera para las mamografías. Ya son casi 2 meses los que tiene una mujer que esperar antes de poder acceder a esta prueba. Y curiosamente este aumento no es igual en todos los hospitales y te voy a sorprender. Mientras en el hospital de Móstoles, 100% público, se tarda una media de 141 días en acceder a una mamografía, en el Rey Juan Carlos, cuya gestión está en manos de Quirón, se tardan 2 días. Vaya, ¿eh? Lo que hace el dinero y lo que hace Quirón, ¿eh? Lo de Alpedrete no es una excepción. Así han negado cargos del PP la violencia machista. En esta pieza, nuestra compañera Patricia Reguero hace un repasito a las machistadas que en los últimos tiempos han soltado dirigentes del PP, como la que soltó el otro día Juan Rodríguez, alcalde de Alpedrete, que dijo que... Esto no lo podemos ver como una violencia de género. Un asesinato machista no fue fruto del odio, que el autor del asesinato la quería y era buen padre. El padre quería muchísimo a su mujer... Pero no ha sido el único que ha soltado machistadas de este calibre. Tenemos al alcalde de Oviedo, que en febrero de 2025 condenó un asesinato a una mujer, pidió un minuto de silencio y luego dijo, también tendríamos que hacer minutos de silencio cuando fallece un hombre. Precisamente esta semana ha sido el Día del Hombre, que podría ser el Día del Alcalde del Partido Popular. Nuevos informes revelan las torturas, muertes y violaciones de prisioneros palestinos en Israel. Así es, la ONG Médicos por los Derechos Humanos dice que al menos 98 prisioneros han muerto desde que comenzara el genocidio dentro de las cárceles israelíes. Otro informe revela que algunos detenidos fueron objeto de violaciones con objetos, incluso con perros. Estamos hablando de personas palestinas que están siendo masacradas. Y ojito, que desde el 11 de octubre, cuando se firmó el alto al fuego, ya van 266 personas asesinadas. Vaya alto al fuego más extraño. Pues nada, aquí en Asalto vamos a seguir hablando de Palestina e Israel. Asalto es una producción de El Salto. Colabora con nosotras compartiendo este podcast y financiando, con amor o con dinero, este medio. Tema a fondo. Vamos con el tema a fondo. Hoy tenemos un crossover muy especial. Ya sabéis que en esta sección solemos charlar con algún compañero o compañera de la redacción, pero hoy traemos a alguien de fuera que, como digo, nos hace mucha ilusión. Tenemos al compañero Diego Díaz, que él es historiador, activista social, director del medio asturiano Nortes, que desde aquí del Salto recomendamos mucho que lo leáis, y por encima de todo, colaborador y amigo del Salto. Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Diego. Como no podía ser de otra forma, este podcast que se publicará justo en el aniversario de la muerte de Franco, queríamos entrar un poco más en estas 5 décadas de larga transición. Lo primero, como historiador y periodista, Diego, te quería pedir una valoración de esta larga transición de 50 años. La valoración es que podría haber sido peor. O sea, es como lo que diría ahora, ¿no? Que somos muy críticos con la transición y está bien que seamos muy críticos, sobre todo nuestra generación, ¿no? Que se formó en el relato oficial de Victoria Prego y de la transición modélica de Juan Carlos I. Uh-huh. Y es normal que hayamos sido muy críticos, pero también creo que ahora, desde 2025, mi valoración siempre es que pudo haber sido peor, ¿no? O sea, que creo que hay que tener en cuenta que probablemente el el proyecto Calla la Muerte de Franco, el proyecto Calla el 20 de noviembre de 1975 por parte del régimen, es una perpetuación de un franquismo sin Franco. Y hay una persona con la que yo puedo ser muy crítico en ciertos enfoques, pero me parece que lo resumió bien, es Nicolás Artorius en esa frase, ¿no?, de que Franco muere en la cama, pero el franquismo muere en la calle. O sea, que la movilización social entra en un siguiente ciclo después de la muerte de Franco hace 50 años, pues de alguna forma frustra ese proyecto de un franquismo sin Franco. Perfecto, Diego. Oye, te voy a preguntar sobre ese proyecto que tenía pensado el franquismo, que ya nos has ido adelantando, pero antes tengo mucha curiosidad. ¿Qué sería para ti una transición peor de la que ya hemos tenido? Yo creo que el modelo chileno, ¿no? El modelo Chile, el movimiento democrático, tiene un éxito que es doblarle a la dictadura el brazo en el referéndum, ¿no? El famoso referéndum de Pinochet, en el que Pinochet trata de perpetuarse y gana el no. Digamos, eso es un éxito del movimiento democrático en Chile, pero después de eso viene una transición muchísimo más controlada desde arriba que la nuestra, con el dictador vivo, cosa que es un detalle importante, y donde, de alguna forma, bueno, pues las élites chilenas diseñan una transición muchísimo más controlada, con una constitución que blinda el neoliberalismo, que es la gran herencia que Pinochet deja en Chile, ¿no?, de su dictadura. La transición española, de alguna forma, yo diría que está ubicada en un término medio, poniendo dos extremos, ¿no? Entre no es la ruptura portuguesa, pero no es ese proceso con el dictador vivo, controlado desde arriba, con ciertos partidos, como es el Partido Comunista, que en el caso de Chile queda absolutamente proscrito y marginalizado hasta fechas muy, muy recientes, y aparte con una constitución tan cerrada desde el punto de vista de la orientación económica. Y volviendo entonces a que el 20 de noviembre del 75 muere el dictador, se dan paso a nuevos tiempos, ¿no? Pero ¿qué crees que tenía pensado el franquismo? Y ya nos has ido adelantando algo, pero ¿qué acaba pasando? El franquismo pensaba, yo creo que más en términos que de democratización, en términos de liberalización. Por supuesto, una monarquía, eso sí que es una herencia del franquismo, claramente la monarquía, o sea que la monarquía no se toca, no hay posibilidad de decidir sobre ella y tal, pero probablemente el franquismo sin Franco lo que esperaba era no un proceso constituyente, partidos comunistas ilegales, o por lo menos ilegales en una primera fase de ese proceso de liberalización, y por supuesto no pensaba en este diseño autonómico, ¿no? O sea, a lo mejor que Cataluña pudiera tener algún tipo de mancomunidad, algún tipo de descentralización, pero para nada pensaba en este mapa autonómico, ¿no? Que es una de las herencias, yo creo que inesperadas de la transición, y probablemente tampoco se pensaba, pues eso, en una constitución, y en una constitución aparte que, bueno, que fuese a tener cierto carácter social que al menos sobre el papel permite la Constitución española, o por ejemplo una Constitución en que uno de los puntos, al mismo tiempo que dice que la patria es indisoluble, pero también señala que España está compuesta de nacionalidades. Entonces Franco no lo dejó todo tan atado y bien atado como creíamos. Sí, o sea, por seguir la metáfora diría que hay nudos más fuertes que otros, ¿no? O sea, que hay un nudo que la oposición democrática no pudo desanudar, que era el de la monarquía. Desde ese punto de vista queda todo atado, queda atado pues mucho de lo que tiene que ver con los crímenes de la dictadura, sobre todo en fechas más recientes, no me remonto tanto a los crímenes de la guerra y de la posguerra, sino a lo que tenía que haber visto con torturas, muertes que se cometen en el tardofranquismo, que todo eso no se juzgase, pero sí creo que hay otros nudos que eran más débiles y otros nudos que sí que pudo desanudar la oposición, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la amnistía a la oposición que había recurrido a las armas, ¿no? O sea, que la amnistía a los presos de ETA y de otras organizaciones armadas era una cosa que tampoco estaba en el diseño del franquismo sin Franco, que probablemente estaba dispuesto a dar un indulto a una parte de la oposición, pero manteniendo a otra parte de los presos políticos, aquellos que estaban vinculados a organizaciones armadas, en las cárceles. Por traérmelo un poco al presente e ir acabando, han pasado 50 años. Hace tan solo unos días ha ordenado la legalización de la Fundación Francisco Franco, sigue habiendo misas en honor del dictador, se ha tenido que denegar la autorización a una manifestación de la Falange este 20N en Madrid, una manifestación que se ha hecho otros años. ¿Hemos dejado atrás el franquismo o sigue más vivo que nunca en esta última década? No diría que está más vivo que nunca. Lo que está claro es que han reaparecido los franquistas sin complejos, ¿no? Han reaparecido durante un cierto tiempo. Creo que hubo una hegemonía cultural democrática que hacía que una parte de la derecha tuviera que ocultar sus orígenes franquistas por cierta vergüenza, y ahora lo que sí que estamos viendo es la reaparición de un franquismo sin complejos. De todas formas, la comparación con otros países, como puede ser Alemania, ¿no?, que tiene unas políticas de memoria totalmente diferentes a las nuestras, donde dedican un montón de tiempo en el currículum escolar a hablar del nazismo, donde hay, bueno, políticas de memoria vistas desde España bastante ejemplares. Tampoco esos países que han tenido políticas de memoria ejemplares se han librado de la aparición o el retorno de herederos del fascismo histórico de los años 30. Es decir, que países con historias muy, muy diferentes, al final, digamos, esa reaparición de los espectros del siglo XX ha sido común a todos ellos. Y nos habla que por encima de diferencias nacionales hay una ola internacional de nuevo autoritarismo que es común a contextos muy diferentes. Perfecto. Diego Díaz, historiador, director del Medio Asturiano Nortes, que insisto de que aquí os recomendamos leer y seguir, y colaborador y amigo del Salto. Ha sido un placer, Diego. Muchísimas gracias por este ratito. Muchísimas gracias a vosotros. Como hemos tenido este crossover con Diego, pero siempre nos gusta hablar con alguien de redacción, el pobre Pablo Lerduy tenía hoy día libre, no le tocaba, pero siendo este tema memoria histórica, franquismo, lo teníamos que traer. Pablo, ¿qué tal? Hola, Yago, ¿cómo estás? Aquí a que nos cuentes un poco, porque esta semana ha habido una serie de anuncios del gobierno en materia de memoria. Bueno, anuncios que a priori suenan bien, ¿no? Uno es que se va a hacer un catálogo para la eliminación de símbolos, calles, placas, etcétera, etcétera. Y a ver, quien pase por Madrid, quien pase por Moncloa en concreto, puede fijarse en que aún está en pie este llamado Arco de la Victoria. Y qué decir de el monumento al franquismo de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Son algunos de esos símbolos que podrían tener los días contados si se lleva a cabo este catálogo. ¿Qué pasa? Que ya estamos hablando de medidas aprobadas que, de hecho, se retrotraen a la ley de 2007 y que podrían ya estar fuera de la vida pública. Sin embargo, se vuelve a anunciar, ahora en forma de catálogo, vamos a ver, ¿no? Ha hecho aún más ruido el tema de la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco. Y además Urtasun, el ministro de Cultura, ha apuntado a otras cuatro ligadas a los nombres de golpistas y franquistas, tal y como pues Serrano Suñer, José Antonio Primo de Rivera, Blas Piñera, etcétera, etcétera. A ver, tiene que quedar claro que cuando nosotros estamos hablando de estas fundaciones también estamos hablando de dinero, que sé que este tema te gusta. Subvenciones a fascistas, me encanta. Claro, cuando donas a estas organizaciones se desgrava una parte importante de la donación. Entonces estamos pagando indirectamente que un rico quiera apoyar a aquellos que defendieron o le proporcionaron, en algunos casos, como sabemos, su patrimonio, ¿no? A través de esa no recaudación estamos perdiendo dinero, estamos dando dinero a estas fundaciones. De nuevo, estamos hablando del desarrollo de algo que parece un culebrón, porque los primeros anuncios de la ilegalización de la Fundación Franco en concreto son de 2018. Yo estaba hablando, para un reportaje que sacamos hoy, con el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, viejo conocido de este periódico, y me dice que no comprende por qué se está usando la Ley de Memoria Democrática para esto y no se modifica la Ley de Fundaciones, y que la Ley de Fundaciones diga no se puede hacer una fundación que exalte al franquismo, al fascismo, el nazismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en el mejor de los casos hablamos de medidas que son un poquito tímidas. Y por último, tenemos que reseñar que no se han recuperado, por ejemplo, los archivos de la Fundación Franco. Un montón de documentos que servirían para la historiografía, para los estudiantes de historia y que pertenecen al Estado. Por tanto, se podrían recuperar porque Franco fue jefe de Estado y en virtud de eso tiene esos documentos, no por otro motivo, ¿no? Pero bueno, ya de esto, si quieres, hablamos otro día, si te parece. Muchísimas gracias, Pablo, por venir a hacernos este breve resumen de todos esos avances en temas de memoria. Gracias a vosotras. Asalto. Asalto. La actualidad en 20 minutos. Vamos con la joya, ese artículo, ese reportaje, ese contenido, ese vídeo, que igual ha pasado algo desapercibido entre todo lo que publicamos, pero que desde aquí os vamos a recomendar encarecidamente que vayáis a leerlo. Sara, ¿cuál es la joya de esta semana? Hoy queríamos hablaros de la parte audiovisual, del Salto, de, en concreto de un proyecto europeo al que pertenecemos que se llama Esfera, que es un proyecto en común con otros medios de Europa. Y bueno, hemos preparado una serie sobre viejas que luchan, viejas activistas en todo Europa. Y empezamos esta serie con un vídeo sobre Nora Chigou, que fue una griega que participó en la revuelta de la Politécnica de 1973. Una luchadora contra otra dictadura. ¡Qué maravilla! Oye, ¿y qué otros países habéis visitado, los esferas, para tal? Bueno, no te quiero hacer mucho spoiler, pero solo te digo que hemos estado en Francia con una mujer que participó en el mayo del 68. Ya sabéis que ahí tenéis en YouTube, que no paramos de colgar muy buenos contenidos como esta serie de entrevistas de viejas activistas por toda Europa y muchísimos contenidos muy, muy, muy buenos. O sea que darle a seguir a nuestro canal de YouTube, darle a seguir, al like, a todo ese tipo de cosas. Y que no se me olvide que este vídeo está producido por nuestro compa Quique Castro y por nuestra compa Queralt Castillo Cerzuela. Ahí estamos. Y venga, vamos a ir acabando ya, ahora sí. Recomendación, Sara, ¿qué has visto? ¿Qué has leído? ¿Con qué serie estás? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, mira, como hoy el programa es un poco monotemático y por introducir un poco la perspectiva de género en la memoria histórica, que es algo que nos gusta mucho hacer en El Salto, yo recomiendo un documental que se llama Els Buits, que antes decíamos que era algo así como los vacíos, los silencios. Y es un documental que podéis encontrar en Filmin, elaborado por una creadora que entrevista a una familiar que estuvo en el Patronato de la Mujer. El Patronato de la Mujer, como ya sabéis, era un sitio donde se encerraban a aquellas mujeres que la dictadura consideraba descarriadas. Vaya, vamos, lo de la quema de las brujas de toda la vida, pero del franquismo. Exacto, así que os lo recomiendo. Muchísimas gracias, Sara. www.elsaltodiario.com. Y hasta aquí ha llegado este programa de Al Salto, que ha celebrado que el dictador ya sea un cadáver desde hace mucho tiempo y con el que os queremos hablar de actualidad en 20 minutos. Recordad que nos podéis seguir viendo, leyendo, escuchando en todos nuestros canales y que esto es posible gracias a nuestras socias. O sea que si podéis, ya sabéis, suscribiros. Este programa lo dirigimos a La Limón, Sara Plaza, Pablo Lorduy y el que os habla, que es Yago Álvarez Barba, lo realiza Eloy de la Haza y cuenta con la asistencia técnica de nuestra compañera Susana Albarrán. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo jueves.